Un secreto. Desde abril de 2020, hace 5 años y medio, funciona en Toledo una olla popular autogestionada que todos los miércoles ininterrumpidamente desde ese abril de 2020 hasta ahora, a las 12 en punto del mediodía, entrega lo que inicialmente fueron 400 porciones de comida y hoy ya son unas 2.000. Al comienzo funcionó con donaciones solidarias de todo tipo, obteniendo en los últimos años el apoyo del municipio, Redalco y fundamentalmente la Intendencia de Canelones. Esta olla del Tole se fue convirtiendo en una real experiencia de autogestión colectiva que trascendió ampliamente el plato de comida, rompiendo así con el esquema de beneficencia social. Cuenta con reuniones ordinarias, una vez al mes, para el manejo transparente de dinero y alimentos, así como para el análisis del funcionamiento humano. A su vez, cada mañana entre 25 y 35 personas se reúnen a cocinar y en el interín coordinar los pormenores de la olla. Recientemente, algunas políticas del Nobel Consejo Municipal, así como de la Intendencia de Canelones, han conflictuado con el natural funcionamiento de la olla, y es por esto que estamos en comunicación con Silvia Guzmán, integrante de la Olla Popular de Toledo Junior, para conocer más sobre los inconvenientes, así como de las movilizaciones que puntualmente ayer se estuvieron desarrollando en la Plaza de Toledo. Me están diciendo que capaz que no fue ayer, pero ya me contará Silvia. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Y bienvenida a esta nueva edición de Al Mundo Le Falta un Tornillo. Buenas noches, queridísimos compañeros, lindo escucharlos y bueno, gracias a ustedes por esta comunicación y esta posibilidad. Es así, primero por cuestiones de tiempo, estaba lloviendo, acá estuvo muy frío, muy feo, y después algunos problemas de organización nos impidieron el mismo miércoles, como estaba previsto, hacer la movida a la plaza, pero se pospuso para el próximo miércoles. El tema es que estábamos con un problema que, si bien era importante, luego quedó siendo minimizado por lo que sucedió en el día de ayer. La movilización era por el tema de la carne. El municipio de Toledo hace más de 4 años que nos apoya con, primero fueron 6.000 pesos mensuales, después en la medida que fue subiendo la cantidad de viandas entregadas, fue subiendo también el aporte, y estábamos en 12.000 pesos mensuales para las 4 ollas. El nuevo consejo municipal lo llevó a 5.000 pesos, bueno, haciendo que el guiso prácticamente no vea la carne, ¿verdad? Pues son 1.000 pesos y pico, y estamos hablando de una olla de 350 litros sin disparate. Perdón, Silvia, decías 12.000 pesos para 4 ollas, te referías a las 4 ollas mensuales, digamos, una por semana, ¿verdad? Exactamente, a las 4 ollas mensuales. Hay que ver que estamos haciendo 300 litros, la olla es un disparate, son 2.000 porciones, no son tantas las familias, que ahí es donde viene el problema que más adelante vamos a explicar. Serán unas 50, unas 60 familias, pero es gente que está sin trabajo y que lo que lleva es para toda la semana. O sea, nosotros no podemos, por un tema de logística, de físico, de cuerpo, de que esto es totalmente un movimiento solidario, no remunerado para todos los que allí trabajamos, y no podemos hacerlo más de una vez a la semana. Entonces, la gente se lleva la comida para toda la semana. Con pena te cuentan, a veces me dio hasta el domingo, el lunes no comí nada, el martes solo tomé mate. Estamos hablando de que es un sostén importantísimo la olla para esas 50 o 60 familias. Es por eso la cantidad de las 2.000 porciones. Y bueno, nos achican esa entrada de dinero de 12, el nuevo consejo municipal, que es de la coalición, nos lleva 5.000 pesos, y estamos en esta movida cuando en el día de ayer, cada 2 meses entra el pedido de todo lo que es seco. Le hace fideos, arroz, el aceite, la salsa, la lenteja, la polenta, todo eso, desarrollo de Canelones, nos lo manda cada 60 días. En estos días tendría que estar entrando porque ya estamos sin nada. Y ayer cae una, bueno, un relevamiento, una infección con cuatro señoras que asistentes sociales. Y bueno, no nos gustó la forma de encarar el relevamiento que pensaban hacer. Ya hace 2 años habíamos tenido un problema. Nosotros no queremos anotar, ni pedir cédula, ni controlar los platitos de guiso que se van. Nos parece que demasiado resiliente ha sido esta gente. Yo estaba leyendo un libro de Fusaro que habla sobre Lula, la resiliencia, ¿no? Algo que han tomado como cosa muy positiva y en muchísimos de los casos que juega una mala pasada. Esta gente ha pasado y está pasando por situaciones extremadamente complejas y estaban en la cola a las 12 en punto con sus potecitos, con sus campeones gastados, gente muy mayor en algunos de los casos, e irrumpen estas cuatro señoras con sus tablillas en mano, sus buenas ropas, siendo trasladadas, en fin, todo eso que te da el poder, ¿verdad? Y eso molestó no solo a los que estábamos en la cocina, sino a la gente que estaba esperando para ser servida, y ahí se generó una discusión que, bueno, nosotros terminamos diciendo que, sobre todo Álvaro, que era el cocinero, y nosotros no registramos la miseria, no registramos el hambre. Se enojaron, se fueron, y a los 5 o 10 minutos se estaban llamando de desarrollo, anunciándonos que el pedido no iba a venir hasta que no se resolviera esto. Así que estamos en esta lucha que primero empezó siendo por la diferencia de 7.000 pesos de la carne, y hoy estamos inmersos en esta problemática que es muchísimo más grave, ¿no? Qué fuerte esa cuestión de que esa frase que decías de Álvaro, ¿no? De que no andan controlando la miseria. Y claro, es un tema ético también. Hoy hablábamos con algunos de los, porque, o sea, el Departamento de Desarrollo de Canelones se ha portado excelente con nosotros. Primero nos dijeron que iban a poner el 70% de los insumos, terminaron poniendo el 100% de los más puntuales. El tema está en eso que subyace cuando uno tiene cierto poder y se enfrenta a la gente más carenciada, tenés que tener muchísima humanidad para no herir aún más esta gente que es tan frágil, ¿verdad? Y como tú decías cuando anunciabas la nota, no es solo que se lleva la comida para toda la semana. En estos 5 años, ustedes lo saben muy bien, hemos cultivado muchísimo afecto y muchísima humanidad con este grupo de gente. Con nosotros conocieron la playa. Muchísima gente nunca había pisado el agua de la playa. Hemos hecho excursiones, hemos ido al Festival del Río. Sin ir más lejos, el 28 de agosto, fuimos al teatro en Canelones gracias a un compañero que es parte de una obra y consiguió las entradas y fuimos más de 20 personas, se hizo colecta con conocidos, con gente que tiene trabajo, y pagamos un micro y fuimos al teatro a ver una obra de teatro con gente que jamás había pisado ni siquiera un cine. O sea, hay muchísima humanidad como para que venga gente que tiene un sueldo respetable, que tiene cierto poder, a mirarte con cierta indiferencia, a preguntarte cuánto comes por día y cuántos platos te llevas y cuántos integrantes hay en tu casa, cuando ya sabemos cómo termina todo esto, porque las asistentes sociales han venido, han hecho relevamiento, la gente ha dado sus datos, ha contado sus situaciones, y siguen las mismas. Tenemos el caso de Gabriela y de tantas otras, que el otro día Gabriela me decía, otra que cartón, porque había un cartón ahí en la Vuelta Grande, y yo digo, me lo voy a llevar para poner en la cocina de casa, que estos días de lluvia y humedad, el perro me entra, me sale y es un barrial bárbaro, pero mi piso, yo soy una privilegiada, mi piso tiene baldosa. Gabriela tiene pales que se le echaron a perder y el agua le llega hasta la mitad del cuarto. Entonces digo, ¿cuál es el trabajo social que realmente hacen? Como para que uno quede sumiso a toda mano que... Porque estando, ¿por qué se lleva 8 porciones si en la casa hay 2? Entonces, Eso es lo que molesta. Desde el poder, que bueno, por supuesto no pasan hambre. Que claramente hay poder, porque lo demostraron a los 5 minutos cuando llamaron y dijeron que no iba a haber, no le iban a hacer el envío del pedido. Pero además... Totalmente. Y acá siempre pasa en la vida, los mandos medios son los más peligrosos, porque después va subiendo, Diego Jaume, tiene lista con no sé cómo se llama, Álvaro, no sé, el apellido, que está en desarrollo, y bueno, las cosas empezaron a suavizarse, no, esto se va a arreglar, vamos a ver si mandamos nuevamente, no, pueden mandar otras, las mismas, pero con otra humanidad, caramba. Vos tenés que tener mucho tacto. Y yo digo, ¿dónde se estudia para ser asistente social? A mí uno de los gurises, nosotros en el último año hemos hecho por las nuestras trámites para gurises que están en la pasta base y hemos ingresado a diferentes lugares de recuperación, a más de 5. Y uno de ellos me decía, yo no quiero hablar con un asistente social. La última vez que estuve una hora con ella, no me miró a los ojos. Cuando lo que más reclaman es ser vistos, el afecto. Entonces cuando te vienen y vos estás en esa situación de vulnerabilidad y te vienen pisando fuerte con una carpeta en mano y a ver cuántos... ¡No! Ya, el toro, lo que más promueve es la habilidad. Qué fuerte que profesionales de la asistencia social tengan esa actitud, que funcionarios del Estado tengan esa actitud. Pero además hay una cuestión de la política que está atrás, ¿no? O sea, yo nunca escuché, porque uno escucha noticias falsas a diestra y siniestra, ¿no? Inventos y disparates. Pero entre ni siquiera como disparate escuché denuncias ni tampoco gente que hablara de que se iba a una olla popular sin necesidad de ir a una olla popular, ¿no? O sea, desconfiar de quién está asistiendo a una olla popular es bastante fuerte. Claro, ya cuando uno tiene que romper esa barrera, a mí me tocó en dos oportunidades, siendo niña, cuando hacía, pues yo siempre digo, ¿no? Digo, las cosas nacen de la experiencia, uno no cuenta las cosas para dar lástima, ni mucho menos ni victimizarse, pero la experiencia está. Y cuando yo tenía 8 años, hacía 2 días que no comíamos absolutamente nada, y en el cuartel daban las sobras de lo que sobraba de la tropa, y mi madre se negaba a permitirnos ir a buscar porque le daba vergüenza. Y yo me acuerdo, como si fuera el día de hoy, agarré una olla y salí corriendo, y mi madre salió atrás mío y me atajó, y lloramos, y me quitó la olla y me hizo volver, y bueno. Y yo no entendía por qué, porque el hambre te manda cuando llega el momento. Y después, más grande, ya con hijos, ya con los 4 hijos, viviendo en condiciones muy jodidas, estuve sin trabajo, y había una olla popular en el barrio, y a mí me costó tantísimo romper esa barrera de acercarme al lugar a pedir un plato de comida para mis gurises. Me costó muchísimo, y eso ya es violencia, que vos no tengas en tu casa lo suficiente, que no tengas laburo para comer vos y dar de comer a los tuyos, que tengas que ir a un lugar a pedir, ya es violencia. Tremendo. Entonces, ¿con qué cuidado? Como si fueran de cristal tenés que tratarlo, porque ya van endebles, perdón, ya van endebles. Es así. Y tremendo. No podés exponerlos a que te muestren la cédula. Muchos de ellos no tienen cédula, por ejemplo. Muchísimos de ellos no tienen cédula. Que la cédula, que cuántos comen en tu casa, que por qué tantas porciones si son 2 y llevas para 10. Hay gente que pone en verano en la comida en potes, en baldes con agua fría, para que no se los eche a perder, porque tienen que aguantar mínimo 4 o 5 días. Pero nosotros solo entregamos los miércoles. Entonces, ¿dónde nace la violencia? Yo cuando los gurises se enojan, que están desocupados, sin orientación, sin ver un horizonte, y hacen una macana porque las hacen, yo me pregunto, ¿pero dónde nació la violencia? este pibe no salió de un repollo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa como humanidad, por Dios? Entonces, es muy subyace la prepotencia. No es una cosa que vos digas, oh, vinieron y no. No. Pero ese poder que tienen, lo ejercen con unas ganas y una alegría, y duele, sentís que te tiran con un surtido cada dos meses, entonces vos tenés que, no, ya basta. Yo estaba mirando, te decía, el libro de Fusaro, que empecé a leerlo anoche, y se odio a la resiliencia, y tiene una ovejita atada, amamantada, pata y mano, y dice que muchas veces ahí leía cómo nosotros nos resignamos, y eso nos quieren hacer ver que está buenísimo, y es resignarse y conformarse con lo que hay, porque no tenemos la capacidad de cambiar lo que nos está aplastando. Y le llamamos resiliencia y lo vemos como algo fabuloso, cuando no. Tremendo. No me estás haciendo ningún favor. O sea, me estás dando... Podemos prescindir del Estado, sí, él puede prescindir de nosotros, pero ¿de dónde sale la guita? O sea, ahí entramos en... Ya me voy, pero... es eso lo que sentís, ¿no? Silvia. Y tampoco estamos hablando de un montón de plata, ¿no? Estamos hablando de... O sea, me refiero para el municipio, ¿no? 5.000 pesos para el municipio. 12.000. ¿Eh? 12.000 pesos. 12.000, pero bueno, ahora son 7, ¿no? Entonces... O son 5, y bajaron 7. Claro, pero bueno, digamos, no estamos hablando de grandes números para lo que es un municipio en relación a lo que estamos hablando de que es la comida de toda una semana de un montón de familias. Pero hay dos asistentes sociales de Toledo, o sea, nada que ver con la visita que tuvimos ayer de desarrollo de Canelones, de Toledo hay dos asistentes sociales que se comunican a diario conmigo y me decían, porque preguntan cuál es la situación de fulano, cuál es la situación de mengano, y me decía, ¿viene la gente desesperada que quedó sin trabajo, que no tienen dónde vivir? Y yo, la única solución que le podemos dar como asistentes sociales es decirle, los miércoles hay una olla. Entonces, ¿cómo enfrentarse esas dos realidades? El mismo municipio, la misma plana de empleados que te manda gente que está carente de un plato de comida, y después te quitan 7.000 pesos mensuales, que es una pichincha, como decís vos, para el municipio. Y otra cosa que nos llamó muchísimo la atención es que no teníamos tanto dinero y entonces la repartimos en partes iguales para la cata de vino. La voz de mi ciudad, que es un concurso, qué sé yo, pilates y apoyo a no sé qué, digo, por favor, igualdad no es... ¿Qué es más importante? Está todo bárbaro con la cata de vino, pero ¿por qué tienen que poner la misma cantidad, 5.000 pesos por mes para 8 proyectos que se le presentaron, cuando no, para mí, cae por su propio peso? Lo más importante acá es darle de comer a la gente que está en situaciones extremas. Nicolás, Silvia, y bueno, todo esto también del Conté, además hace a recordar también las ollas, sobre todo de Montevideo, sufrieron bastante en el periodo pasado, quizás no al principio cuando arrancaron, pero después que pasó, digamos, un poco el tema del COVID y eso, ahí que las ollas seguían existiendo, porque claramente había una necesidad social que sigue existiendo hoy en día. Y bueno, también trataron de ser regenteadas, digamos, por el gobierno, controladas al extremo de lo que estabas planteando, que está bien que haya certeza de que los recursos vayan al fin para el que se destinan, pero de ahí a querer preguntarle a la gente cuántos son, cuántos comen y demás, porque se lleva un poco más, un poco menos de guiso, es... controlando. Lo que se decía ayer en la cocina con estas señoras que vinieron es ver la olla hasta donde está, y bueno, es la hora de servir. No vamos a parar porque en 5 años y medio jamás nos atrasamos. Porque si una cosa los pobres lo tenemos hacia el dedillo, es resignarnos a que siempre nos hacen esperar. En una emergencia, en cualquier trámite, el pobre espera y no tiene. Espera, no pago, paga poco, o el fonazo, que espere. Entonces, siempre, desde que arrancamos, a las 12, creo que una vez, que tuvimos un problema con una válvula, 10 minutos tarde. Bien, en lugar de las 12, 12 y 10. Se le explicó a la gente, se le pidió disculpas. La gente no puede creer el trato humano que se le da. Disculpen, tuvimos tanto. No, por favor, no están acostumbrados a eso. No, esperen bajo lluvia y si nos atrasamos 4 horas, ¿a dónde van a ir a reclamar? Ese respeto que se tiene por la gente. Entonces, ¿por qué teníamos que ayer, justo a la hora de servir, retrasarnos, que se recocinara el arroz, que otra cosa? ¿Se sabe cómo hacer? No, no. Acá se hace con todo el amor. Entonces, se le dijo a la señora, se quedan y miren, la olla está hasta arriba. En media hora no queda nada. O sea, las 2%... Más control que ese, imposible. Más control que ese, ningún. Te la hacemos fácil. ¿De qué vas a andar? ¿Que cuántos potes? ¿Que cuántos son? Que absolutamente violento. Silvia, además de, bueno, ni que hablar de esta necesidad como es el alimento, pero todo lo que estabas contando, ¿no? La ida a la playa, la ida al teatro, un poco lo que comentaba Andrés en la presentación, ¿no? Esa dinámica de juntarse, de intercambiar, de tener una asamblea mensual, y bueno, mismo el encuentro de 25, 35 personas, encontrarse todas las semanas para cocinar y bueno, y en ese intercambio también ir construyendo, ir y dialogando. Es como que la olla está cumpliendo un rol que va mucho más allá, digamos, de la alimentación, que es un rol, digamos, de social y político también, ¿no? Porque es un rol también de formación política, en definitiva, también, y social, el encontrarse, el construir en colectivo, y cultural, ¿no? Como reivindican Totalmente. Ustedes, ¿no? Entonces, estos recortes también, frente a una situación de esa, de una olla que funciona autogestionada, digamos, donde quienes son usuarios de la olla también son participantes, pareciera haber como una intencionalidad política, ¿no? Bueno, es lo que nos preocupa. La olla, ¿no? Claro, es lo que nos preocupa, porque nosotros a lo primero hubo que explicarle a la gente, de a poco fueron entendiendo. Ellos decían, no, esta gente estaba izquierda, esta gente estaba frente amplista, esta gente de la olla, o sea, cada uno vota lo que tiene que votar, o si no vota, no, o sea, y decimos, no somos, no es una olla política. Y después aclaramos y aprendemos. Yo sí te repito, no tenemos política partidaria, pero altamente político lo que hacemos. Es absolutamente político. Entonces, ahí se discute todo. Estamos desde las 8 de la mañana y se coordina cuánto se va a poner, cuánto no se va a poner, esa calapapa, qué mesa se encarga de esto. Todo se comparte, todo se explica, acá no hay cosas ocultas. Llevamos un listado de la gente que necesita zapatos, qué número para niños, para conocer un bebé, y todo el mundo se aboca a conseguirle las cosas. O sea, se ha hecho un colectivo de una forma, o sea, no te la pinto en color, también tenemos 50.000 problemas, pero cada problema se habla. Las asambleas mensuales, la primera hora es para hablar en profundidad los chismes, que los hay, y alguien dijo, ¿pierden el tiempo? No, es la forma de construir. Esa es la forma de construir. Hablemos de desde la raíz del problema, qué pasó, qué no. Y se ha formado un grupo que todos nos conocemos de una forma, y hay que aprender a querer. Porque entre los más pobres, entre los de abajo, nos tenemos cierto desprecio, mucha envidia, hay mucha cosa de espejo también. No nos gusta el lugar donde nos tocó nacer, no nos gusta el sacrificio. Entonces, si vos haces una diferencia con alguien y le das un par de botas de goma, como pasó el otro día, alguien que sabemos que la necesita sobremanera, nosotros, ¿y por qué? A mí no, ¿y quién es? Y entonces, y todo eso se habla. O sea, se está trabajando desde la vez de las cosas. Ahí está. Y si las autoridades no notan eso, es porque no notan nada. No, capaz que notan eso, justamente, ¿no? Ahí quería llegar. Ahí está. Aparte, como un cambio radical. nos hiciste llegar una nota que, bueno, tomamos algunos datos para la presentación también de ahí, de que, bueno, en la pasada gestión, bueno, siempre ustedes plantean ahí que invitaban a las personas que colaboran con la olla, digamos, que son donantes, digamos, y demás, bueno, a ir, digamos, para poder ver qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando con lo que donan, sean privados o sean instituciones, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahí en la nota plantean que, bueno, en este sentido de invitar a quienes están aportando a la olla, que en la pasada gestión, que el alcalde poco menos que se convirtió en un integrante de más de la olla, o sea, había conocimiento de lo que Tremendo. sucedía ahí y una participación como activa ahí. Tremendo. Tremendo, José Ruggini. Sí, ese hombre empezó, bueno, a lo primero con también que el Consejo Municipal tenía que votar 3.000 pesos para, y bueno, y él sí, pero no, y de a poco empezó a involucrarse y a conocer el funcionamiento y terminó siendo parte increíble por el grupo, Qué increíble. contraste con esta nueva gestión, digamos, Fue que tremendo, esto evidentemente fue debe un conocer lo que sucede golpe. en la olla. Esto fue un golpe tremendo, tremendo. Además, la alcaldesa es una mujer, creo que es de la 15, de la lista 15, salió por esta unión que hace en la coalición, y vino unos días antes de asumir, y bueno, era vecino, vecina, no quédense tranquilos, como una olla popular de estas dimensiones, ¿no? Va a quedarse, en cuanto yo asumo, ahora no puedo crecer unos días, y fue a asumir y ¡ah! No, no, no, tremendo. Y bueno, la lucha esta era importante, imagínate ahora con este tema Bueno, de desarrollo y todo lo seco, o sea, quedamos en cero, quedamos en tremendo. este miércoles no tenemos para cocinar. Bueno, entonces la movilización, digamos, quedó para el próximo miércoles, ¿no? Silvia, para el Sí, miércoles 10, contanos un este poquito miércoles. qué es lo que está previsto. Claro, ¿están ahí? Sí. Ah, perfecto. Entonces fue a mí que se me fue un poco el. Este miércoles nos juntamos a la hora de siempre, tomamos unos mates, hacemos unas tortas fritas, organizamos y decidimos. En la plaza seguro vamos a estar, por lo menos volanteando y haciéndole saber a la gente qué es lo que está pasando, porque una de las cosas que resolvimos que tiene que ser, ya lo hicimos el miércoles pasado, es la ciudad de Toledo sepa qué es lo que está pasando en ese rinconcito. No solo la gente que va a hacer uso de la olla, sino que los vecinos sepan qué es lo que sucede y cuáles son las determinaciones que toma el municipio, ¿no? Esa sería la movida puntual. Ahí está. Ahora hay que sumarle todo esto, a lo mejor de aquí al miércoles, porque se están moviendo cosas con desarrollo de Canelones, esto de los alimentos secos y de la inspección que va a venir, se subsane, se retome y bueno, y no sea nada más que un mal trago. Pero sí la Ojalá. movida va a ser este miércoles con respecto a la cama y al municipio puntualmente, ¿no? Bien, ¿y dónde es la movida? La movida está en la Plaza de Toledo, a las 8 nos encontramos en el Club de Toledo Junior, donde hacemos la olla, ahí nos organizamos, tomamos mate, tomamos unas tortas fritas para agarrar fuerza y nos vamos a la plaza. Perfecto. Bueno, buenísimo, Silvia. Ojalá que bueno, que se pueda revertir esto con desarrollo social de la intendencia, que parece que está al menos como hay algo de diálogo por lo menos para tratar de resolverlo. Y también que bueno, que estas movilizaciones le den visibilidad a bueno, esta decisión política del municipio de Perfecto. recortar a la olla, ¿no? De tratar de desestabilizar el trabajo de la olla, pues en definitiva lo que tratan de hacer es eso. Exactamente. Y a este Están problema todos. estructural, ¿no? Que en realidad es el hambre es un problema estructural, más allá de la decisión política puntual que haya tenido desarrollo o no, pero el problema estructural está ahí presente y hay que hacerlo visible. Ni que hablar. Es eso, ese es el tema. Acá creo que todos vamos a salir nutridos. porque aprendemos. Hay una palabra que, ay, a mí me da un poco de escozor, pero ¿cómo se usa y a veces aplica? Pero visualizar todas estas situaciones no gusta. Muchas veces no se quieren ver estas cosas y creo que la olla del Toledo ha puesto a Toledo rojo vivo. Y va creciendo porque la necesidad va creciendo, la desocupación va creciendo, el problema de las adicciones en los gurises también. Y bueno, somos una sociedad, tenemos que arreglarlo entre todos porque más acá o más allá todos nos vemos involucrados, ¿verdad? Ni que hablar. Bueno, ¿cómo se puede, para terminar, cómo se puede colaborar con la olla de Toledo? Bueno, nosotros siempre nos olvidamos, somos guerreros de alma, a veces nos olvidamos de poner en los folletos cómo se puede colaborar. Y es clave, ¿no? Porque el gas, por ejemplo, lo pagamos nosotros, muchas veces Redalco, por ejemplo, todo este año y todo lo que va este año y parte del año pasado, no hemos recibido una sola bolsa de cebolla, se ha sacado de la chacra, pero ya hemos quedado sin nada. Y bueno, todas esas cositas se van comprando con dinero y tenemos una cuenta, un colectivo Hábitat, que es el 131057. Y después la otra forma de colaborar es acercarse, están todos invitados a partir de las 8 de la mañana todos los miércoles, y bueno, si tienen ropa, si quieren donar ropa, siempre hacemos alguna recolecta, alguna excursión con la camioneta y levantamos abrigo y todo lo que no les sirva, o sí les sirva, que es la mejor forma de dar, aunque nos sirva también a veces colaborar con el que tiene menos. Buenísimo. Entonces, 151057. 131 157. Perfecto. Uh-huh. Bueno, buenísimo, Silvia, agradecerte mucho la comunicación y bueno, ojalá que bueno, que esta lucha que tienen que dar para que no se les recorten, digamos, estos apoyos de sus frutos. Bueno. Y si no, seguro que van a haber redes de solidaridad para contrarrestar. Si no, nos vamos a la plaza y vamos a dar batalla, como dice la murga. Ahí está. Gurises lindos, un abrazo enorme, unas ganas tremendas de estar ahí amargueando con ustedes. Bueno, vamos arriba. Abrazo enorme. Ojalá. Abrazo grande, gracias, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Charlábamos con Silvia Guzmán, integrante de La Olla del Tole, La Olla de Toledo Junior, ahí en Toledo, que tremendo proyecto social y cultural y político. Me quedé con las ganas de preguntarle si la cata de vinos también era abierta a todo público y... Ah, bueno, capaz que... No, pues capaz que podemos complementar la olla y la cata, si fuesen en simultáneo ahí el miércoles al mediodía, capaz que podemos hacer una pasadita. Peligroso. Yo bueno. Cata de día no hago hace año. Bueno, pero justamente hay que hacerlo en junto con la olla, no se puede hacer a pico. No, es verdad, hay que hacer una base. Me parece que el mejor momento es acompañado. Me parece muy bien. Bueno, ¿y con qué nos vamos a acompañar ahora? Ahora nos vamos a acompañar con otro tema de Diego Presa, del disco Flor Abierta, y vamos a escuchar el tema que se llama El Mundo. Es una canción que no te gusta. El mundo es una canción que no te gusta. Diego Presa. Thank you. cuerpo aún duele. La vida tiene fuerza.